La verdad, lo que pasa en la ciudad de Buenos Aires es abrumador. La falta de afecto, el individualismo y la falta de fuerza popular levantan la mano y dicen: acá estamos. Y por supuesto, dan que hablar. Denuncia de violación. Ahora los camiones están más de lo que eran cortes en el país. En el arroyo colectivo por la ciudad. Otra vez, 6 hombres y 3 mujeres fueron detenidos. 5 cuadros de esos amigos para permitirles participar en fiestas sexuales con otros. Gente prejuiciosa, gente.